Contento de estar acá en Villa Unión, primera vez. Sí, la verdad que provincia de La Rioja, ¿no? La verdad que sí, yo les decía en el escenario que tantas vivencias lindas he pasado en La Rioja, pisando suelo riojano, en sus fiestas populares, Festival de la Challe, y bueno, cada uno de los lugares que uno le tocó recorrer de hace tantos años ya, porque ya son 20 años los que llevo recorriendo el país. Y bueno, cuando apareció el pedido de Villa Unión, enseguida nos hemos puesto en contacto para ver si podíamos llegar. La verdad que ha sido un placer. Bueno, un poco no nos acompañó mucho tiempo, pero igual la gente de acá de La Rioja, no tiene problema con eso, ¿no? Así que bueno, nos han contagiado con su alegría, así que lo hemos pasado muy lindo. Yo la verdad que me voy feliz de acá, ¿no? Te has sentido muy tranquilo, muy contento, feliz y vas a volver pronto, dijiste, así, ¿no? Estaba, hermano, tranquilo, la verdad que estuve disfrutando todo el tiempo de todo el cariño que nos han brindado, así que bueno, esperemos tener la posibilidad de volver, ¿no? Jorge, ¿qué sentimiento te genera que en muchos lugares digan que son uno de los artistas más importantes del cancionero popular? Mira, tratamos de disfrutar este momento, ¿no? Pasan cosas lindas, nos están pasando cosas lindas en estos últimos tiempos con la gente, se ha logrado una comunicación maravillosa, la verdad que recibimos mucho cariño donde vamos, nos van a ver acá al lugar donde nos presentamos, así que bueno, nosotros agradecidos, disfrutando este momento que estamos viviendo con la gente, y por otro lado, bueno, ustedes ven que tratamos de montar un espectáculo con muchos condimentos, con muchas cosas, con mucho ensayo, con canciones nuevas, tratando de devolver todo ese gesto tan lindo que tiene la gente con nosotros desde el escenario le brindamos lo mejor que podemos, brindarle todas las canciones. Jorge, en cuanto al nuevo material, ¿por qué no nos comentás un poquito temas de tu autoría propia, algunos? Sí, bueno, este es un disco muy especial porque es el disco que he preparado con Lucio y con Alfredo, con mi hermano, que es el disco Los Rojas. ¿Cuándo aparece? Mira, estamos en los últimos detalles, si Dios quiere el mes que viene ya está. Canciones nuestras, la mayoría, hemos estrenado hoy. Algunos de los temas que ya presentaste hoy. Unas canciones de ese disco que va a salir el próximo mes. Un disco muy especial porque es la primera vez que trabajo a trío con mis hermanos. Así que bueno, nos han salido canciones que estuvimos componiendo con los changos, hemos decidido poner en un disco. Y como nacieron de esa manera, con canciones de Alfredo, de Lucio, algunas letras mías, algunas músicas mías también. Así que con la participación de los tres hemos hecho este disco criollo a trío.